10 falsos mitos sobre la gripe y el resfriado. Típicos sobre todo del invierno, la gripe y el resfriado son dos de las enfermedades más frecuentes en la actualidad. Seguramente todos hayamos sufrido problemas de este tipo más de una vez, pero aún así, los falsos mitos a este respecto siguen en nuestra sociedad. Vamos a ver ahora 10 de los más comunes. 1. Un resfriado puede acabar convirtiéndose en una gripe. Falso. El resfriado común y la gripe son ambas enfermedades respiratorias, pero provocadas por virus distintos. Las dos tienen síntomas muy similares, pero no son lo mismo. Los síntomas de la gripe, fiebre, tos, dolor muscular, cansancio extremo, son más severos que los del resfriado, sobre todo congestión nasal. Además, un resfriado normalmente no tiene complicaciones que hagan necesario acudir al hospital, mientras que hay miles de pacientes hospitalizados cada año por complicaciones relacionadas con la gripe estacional. 2. La gripe no es tan grave. Sí que lo es. Aunque en las sociedades occidentales ya es bastante raro, la gripe puede llegar a causar muerte. Se estima que en los Estados Unidos mueren de gripe alrededor de 150 niños cada año. Por eso es muy importante vacunarse, sobre todo para las personas que sufren de asma o problemas de corazón, o los mayores de 65 años, pues su sistema inmunológico ya no es tan fuerte. 3. Hay que comer poco para acabar con la fiebre. No es así, en absoluto. De hecho, el cuerpo necesita comida e hidratación. La fiebre es una reacción que se produce cuando el cuerpo está luchando contra un virus y no tiene nada que ver con la cantidad de comida que se ingiere. Por eso hay que seguir comiendo normalmente y beber más agua para rehidratarse. 4. Tanto el calor seco como el frío son dañinos. Ni el frío ni el calor son culpables de la gripe o del resfriado. Los culpables son solo los virus. Ducharse, ir a una sauna o utilizar un humidificador son acciones que pueden contribuir a aliviar los síntomas respiratorios típicos del resfriado y de la gripe, pero no pueden curarlos. 5. No hay que salir con el pelo mojado. No hay pruebas científicas que confirmen este viejo mito. La considerable bajada de temperaturas en otoño y en invierno coincide con la temporada de la gripe y de los resfriados, pero la relación entre estos dos fenómenos no está comprobada. Si por falta de tiempo no se puede utilizar el secador, no pasa nada. 6. La vacuna de la gripe es la causa de la gripe. Es falso. La vacuna de la gripe no puede transmitir la enfermedad, pero este rumor sigue circulando. Después de la vacuna pueden aparecer molestias, enrojecimiento, sensibilidad o hinchazón en la zona de la inyección. En algunos casos, puede que algunas personas tengan fiebre moderada, dolor de cabeza o dolor muscular, pero no la gripe. 7. Hay que evitar los lácteos si se está enfermo. La única razón por la que hay que evitar los productos lácteos, leche, yogur, mantequilla, quesos, es si se tienen problemas de salud relacionados con ellos. Solo si sufres de intolerancia a la lactosa u otras alergias alimentarias parecidas, no debes consumirlos. No existe, pues, ninguna relación entre los lácteos y la gripe o el resfriado. 8. Si uno se vacuna contra la gripe, se volverá inmune. No es verdad. Normalmente, las vacunas nos protegen solo de los subtipos H1N1, H3N2 y el influenza virus B, que solo cubren entre un 70 y un 80% de los virus de gripe existentes en cada temporada. Sin embargo, más vale prevenir que curar. Tampoco contagiarse de gripe una vez significa volverse inmune. 9. No hay que hacer ejercicio. Todo lo contrario. Cuanta más actividad física hagas, menos resfriados tendrás. El ejercicio ayuda a prevenir los resfriados, aunque si ya estás constipado, el ejercicio no te va a poder curar. Si estás resfriado y quieres ir al gimnasio, acuérdate de limpiar siempre las máquinas que utilices y de lavarte las manos a menudo, así no contagias a otras personas. Si en cambio no te apetece seguir tu rutina de ejercicio, escucha a tu cuerpo y descansa en casa. 10. Al toser hay que taparse la boca con las manos. Este es otro error muy grave. Si toses tapándote la boca con la mano y luego le das esa mano a otras personas o abres una puerta con la misma mano, puedes contagiar a mucha gente. Lo mejor sería toser tapándose con el brazo. Si te das cuenta de que después de toser te has tapado la boca con las manos, lávate las manos o utiliza un desinfectante para evitar la propagación de gérmenes.